Va la primera. Nuestra acción y pensamiento, unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Dos con un seis, dos con un seis, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo, que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Dos con un seis, dos con un seis, de marzo es un 26. La voz de quien está cantando pertenece a quien fuera militante del 26 de marzo, esta organización política de la izquierda uruguaya, que este sábado tiene su plenario nacional de cierre del año. Aníbal Sampaio, este tremendo cantautor, compositor, hombre de la cultura de nuestro país, que también perteneció a esta organización, pensando siempre en las nuevas generaciones que puedan estar escuchando y que no conozcan esa parte de la historia. Y en este espacio donde estamos entrevistando a distintos protagonistas de la vida política del 26, estamos ahora recibiendo, hoy va a ser un diálogo, Marcelo, con distintas generaciones de militantes del 26, porque está en camino un integrante de los jóvenes del 26, y tenemos en línea a alguien que ya no es tan joven, pero tiene la energía de un joven y la determinación para trabajar todos los días políticamente, que quisieran tener muchos jóvenes. Vito Mata, de la zona de Sayago, Peñarol, aledaños, de la agrupación Jorge Salerno, lo tenemos en línea a esta hora, más conocido como Chiqui, ¿no?, en el ambiente de la izquierda regional. ¿Cómo le va, Vito Mata? Buen día. Buenos días. Bien, mirá, para hacerte una idea, porque estaba hablando recién de Sampaio. Sí. Pensar que yo lo cantaba en la escuela. Claro. Pero te estoy hablando del principio de los 60. Claro. Yo qué sé. Y después tuve el gusto de conocerlo y estar con él después que salió de la cárcel y todo eso, ¿no? Sí. Pero sí, digamos, aparte con una obra que es reconocida por todos lados, porque fíjate vos que ya en aquella época sus canciones las pasaban en la escuela. Es un hombre que marcó el folclore no solo en nuestro país, sino también en toda la zona. Exactamente, que cantautores de América Latina han cantado canciones y participado de conciertos con él. Es cierto, toda esa beta de la cultura también. Bueno, Vito, ¿con qué expectativas llegan ustedes? ¿Qué se habla a nivel de la militancia de la Salerno? Además, vos integrás también el Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, que ha desarrollado el 26. ¿Con qué expectativas, con qué inquietudes se llega a este plenario de fin de año de este sábado? Bueno, mirá, salvando dificultades. Claro, sí. Durante un largo periodo hemos tenido problemas, dificultades para reunirnos regularmente. Pero por una cantidad de cosas, a veces problemas de salud, problemas de tiempo, de tiempos de trabajo, etcétera. Y bueno, últimamente hemos podido tener una cierta regularidad, estoy hablando de dos, tres o cuatro reuniones, ¿no? En la medida en que no podemos a veces juntarnos así todos a la vez y eso, lo suplimos un poco con contactos personales, digamos, ¿viste? De a dos, a través de distintas formas, mensajes, llamadas por teléfono, etcétera. Sí. Buscando la forma de, por lo menos, estar conectado. Ahora, últimamente, en ese sentido ha mejorado un poco, y yo pienso que también el tiempo ayuda, ¿no? Claro. Los días más largos y todo eso. Y bueno, una cosa, digamos, si miramos lo que es la agrupación un poco de una forma un poco histórica, digamos, hay muchos compañeros que son compañeros, compañerazos y eso, pero no pueden participar, en algunos casos por problemas de salud, cosas por el estilo. En ese sentido, o incluso de obligaciones de trabajo en otros lugares, cosas. Quería hacer una mención a Javier y a Blanquita. Ajá. Era un cachito. Sí, tranquilo. Sí, a Blanca compartimos acá su militancia también, porque está formando parte del equipo de producción de la radio y como operador además de la radio, pero que viene de muchos años de la militancia en el trabajo territorial, ahí precisamente en esa zona de Sayago y Peñarol, y Javier también, Chiqui. Claro, son, digamos, compañeros que tienen un conocimiento de la zona, de años, incluso de la historia, de la evolución, de compañeros, de todo, y que bueno, digamos, en estos momentos no pueden estar, digamos, participando, incluso yo pienso como ellos quisieran, en lo que es la Salerno, ¿no? Pero claro. Son compañeros que han sido, digamos, un puntal. Claro, claro. Sí, y esas realidades también nos empujan, esos casos de compañeros, esas trayectorias, nos empujan frente a todas las dificultades también, que ustedes bien lo saben, y todos los compañeros, como vos nos mencionabas, Chiqui, en esta, al llegar al plenario de fin de año, aparece en ese balance esto de las dificultades para empezar a reagruparse, a retomar las actividades en forma normal, donde a las dificultades normales de la situación económica del país, de todo eso, se sumó todo este periodo particular de la pandemia, que recién, digamos, nos permitió normalizar, empezar a normalizarnos este año, ¿no? Pero que ha dejado, de todas formas, un remanente ahí, digamos, yo pienso que no, todavía nos va a llevar tiempo superarlo, ¿no? Uh-huh. Tanta virtualidad, digamos, sí. que bueno, pero bueno, digamos, las ganas están, y yo no sé, yo estaba pensando, cuando me dijeron que iba a tener que participar, digo, nosotros estamos un poco, me acordaba de una consigna que tienen ADM, la, donde van ahí los políticos y eso, a veces hacer conferencias y cosas, dice, ayudar a que las cosas sucedan. Sí, sí, sí. Entonces, en muchos casos lo que tratamos de hacer es ser como catalizadores, de dar una mano activa allá, para que las cosas sigan, se mantengan. En otro momento también decíamos mantener todos los platillos andando, como esa de en los circos, ¿viste? Cuando y bueno, yo que sé, hay algunas cosas que la mantenemos siempre, que incluso de repente capaz que alguien las puede ver como rutinarias, aunque no lo son, como yo que sé, una distribución del diario, por ejemplo, de estar distribuyendo entre 30 y 40 diarios toda la semana. ¿Eso es lo que están distribuyendo ustedes? Sí. Es una tarea colectiva, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Digo como agrupación. Capaz que la parte más ingrata la tiene Corina, ¿viste? Porque lleva las finanzas, sigue las suscripciones, todas esas cosas, la parte, digamos, de llamadas por teléfono para recordar. Digo, no es rutinaria, porque uno dice esa cifra, pero esa cifra sube, baja, se agrega gente, hay gente que por distintos motivos de repente, o incluso hasta por fallecimiento, ¿no? Perdemos suscriptores, recuperamos otros nuevos. Y uno puede decir, sí, es más o menos lo mismo que hace tanto tiempo, pero esto realmente es un esfuerzo y que cuando por distintos problemas, salud, lo que fuera, no hemos podido asegurarlo, siempre ha habido gente, digamos, dentro de la agrupación y eso, que se ha puesto, incluso actualmente, digamos, en distintas medidas, hay varios compañeros que participan en la distribución, Miriam Droco, Luis Martínez, Daniel y Miriam de Sayago, Lirio, donde llevamos diarios que los van a buscar ahí, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es una tarea, digamos, colectiva, pero que se mantiene, digamos, en el tiempo, ¿no? Y buscamos siempre que no caiga, incluso si miramos en los últimos meses tenemos nuevos suscriptores para reemplazar otros, ¿no? Francamente, yo no tenía actualizado esa cantidad de semanarios, ¿no? Que nosotros por costumbre seguimos diciendo diario, y va a volver a ser diario también en lo digital como un objetivo en los próximos meses, pero vender entre 30 y 40 semanarios, ¿cuántos kiosqueros quisieran vender semanarios en esa cantidad? Vamos a sumar, acá ha llegado hace rato, está escuchando silenciosamente en el estudio, a Gonzalo Isasmendi de la Juventud del 26 de marzo. También, él ha aprendido a ser juicioso ahí cuando está de operador. Sí, a base de mucho rigor, ¿no? Sí. Buen día, Isasmendi, conocido como Yumi también, ¿cómo le va? Buen día, es que cuando hay compañeros que da gusto escuchar, mejor callarse, ¿no? Y eso que no he hablado casi yo, ¿no? Pero no sucede siempre. Bueno, Chiqui, también mientras estabas hablándonos, hay gente que está escuchando y se recuerda, porque viste que en estas horas se está hablando de la despedida de Astori del Senado, que renuncia. Sí. Y recuerdan que esa agrupación que vos integrás, en su momento pintaron Bush, go home y llévate a Astori. Y que los mandaron, dice, yo no me acordaba esto, al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Y se enojaron, sí, yo conocí así, aunque no en el, digo, yo soy más nuevo en la agrupación, ¿no? Mirá vos. No, pero el conozco, sí, la historia. Acá Vicente Lima se estaba acordando de eso, nos dicen. Vamos a sumar, quedándote vos ahí en línea, Chiqui, y siguiendo el diálogo contigo también por teléfono, a los jóvenes que además vienen con una previa del plenario, para decirlo de entrada también, que es el jueves, sí. Una actividad muy particular y muy interesante. Sí, vamos a, nosotros titulamos Cine Debate. Si bien bueno, se puede discutir los títulos, el debate en sí. Pero bueno, queremos proyectar una película en la Fonoplatea y en Convención 1165 este jueves, aprovechando que hay un compañero aquí que es de Grecia, que hemos tenido muy buena relación, él estuvo también aquí en la radio, hemos tenido, como ya dije, muy buena relación, hemos hablado mucho con él, ha hablado mucho con nosotros, con nuestros compañeros, ha participado de las expresiones de lucha que se han dado en estos tiempos. Y bueno, para extender esta buena relación que hemos tenido con él y la juventud del 26, es que queremos hacer una actividad. La película va a ser como un motor, un disparador para conversar de las experiencias griegas y uruguayas, que tienen experiencias de dictadura muy parecidas, nos contaba él, y por alguna cosa que hemos podido leer. La película que se va a proyectar es Estado de Sitio, es una película de origen francesa que habla de parte de la historia uruguaya, de parte de la historia de la resistencia uruguaya, de lo que después fue la dictadura. El director es griego, también Costa Gavras. Une por varios lados la película con lo que nosotros queremos conversar, pero que la película más bien sea como un disparador para la conversa sobre eso, ¿no? Que no, la actividad no se centre en la película en sí. Allí va a estar hablando el compañero Orestes, con el apellido griego, Kirigiakis. Sí. Va a estar el compañero Fernando Vázquez de la Dirección Nacional, y vamos a hacer una pequeña intervención también los jóvenes a modo de introducción al debate y a la conversa. Bien. Esto va a ser el 17, también tratando de nuclear a modo de previa a los compañeros jóvenes y no jóvenes, para llegar al plenario del sábado. Claro. ¿Quién iba a decir, Chiqui, no, cómo se mezcla la historia con esa película Estado de Sitio, que conmovió tanto, nos cuentan los que vivieron esa época, que habla de aquella etapa de lucha en nuestro país, y ahora los jóvenes del 26, con un joven griego además, comentando trayendo aquella historia a este presente, ¿no? Sí, incluso hay otra también que podría tener alguna relación, que del mismo director, que es Zeta, que también sí. Tiene que ver con cuando prepararon el golpe en Grecia, ¿no? Exacto. Está buena la elección, porque yo creo que como disparador abre en muchas direcciones el intercambio, digamos, ¿no? Exacto. Y es bueno aparte porque da un poco una idea de lo que se vivía en aquel momento, quién fue Mitrione, qué hacía acá en Uruguay, etcétera, ¿no? Son cosas que de repente capaz que no se recuerdan mucho, pero con todas estas cuestiones que hay, tipo teoría de los dos demonios o lo que sea, pero acá, digamos, había una guerra que no era solo interna, sino que tenía apoyos externos de todo tipo, y que en gran parte también fue una respuesta a otras violencias institucionales, ¿no? Uh-huh. Violencia en la vida misma, a través de lo que es la explotación, la represión a las movilizaciones, toda una cantidad de cosas. Bueno, eso el jueves puede sí. Profundizarlo enormemente. Sí. ¿No? Chiqui, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos conversando contigo y con Gonzalo Isasmendi aquí en estudios, rumbo a esta reunión tan importante que cierra el año en cuanto a una instancia así de encuentro nacional en un plenario nacional del 26, integrante de la Unidad Popular. Ya venimos. Bueno. El Moncada nos mostró el camino a recorrer, y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26. De cara al plenario nacional del 26 de marzo, el próximo sábado, estamos acá con Gonzalo Isasmendi, estamos con Vito Mata, con Chiqui en contacto telefónico. Chiqui, te vamos a leer algunos mensajes que tenemos para vos. Juan dice, saludos al Chiqui, el profe de Sayago. Horacio también se comunica, dice, mi saludo al gran compañero Chiqui, nos encontramos todos el sábado. Richard desde Tacuarembó dice, buenos días, desde Tacuarembó un saludo a Chiqui, viejo compañero de la Cono Sur, el sábado nos reconocemos, abrazos, cierto. Dice Richard. Bueno, gracias, Marcelo. Ustedes están trabajando desde lo territorial, podés también resumirlo, han hecho varias charlas formando parte de este amplio movimiento que va creciendo, que es el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, Chiqui. Y también en el tema de la lucha medioambiental o de defensa de los bienes naturales, de las distintas definiciones que eso puede tener, hay mucho trabajo por hacer en ambas áreas. Sí, sería enorme. Como te decía hoy, en algunos casos ayudamos a que las cosas sucedan, digamos. Por ejemplo, a veces se da una oportunidad por algún conocido, alguien que plantea una posibilidad de hacer una reunión, y bueno, y nosotros con lo que podemos ahí apoyamos y tratamos de que salga adelante, ¿no? Claro. Incluso sin ir más lejos, mañana se va a hacer una actividad del Mondes en Verdisol, porque hay un amigo de un compañero que este compañero preguntó si había alguna posibilidad de hacer alguna charla por ahí. Nos puso en contacto con una olla popular que se desarrolla ahí en ese barrio, y bueno, contactamos otros compañeros, gente que vive ahí en Verdisol y que conocemos, le hemos puesto al tanto de lo que se va a hacer. Desarrollamos toda una cantidad de cosas concretas, incluso sin necesidad de hacer una reunión, digamos, bueno, vos te podés encargar de tal cosa, de ir tal día. Se fueron a visitar, fueron compañeros ahí a visitar a comerciantes de la zona para que tuvieran material, etcétera, ¿no? Uh-huh. Tratamos de facilitar cuando hay una actividad. En otros casos hemos tratado de organizar alguna, pero ha sido a veces difícil conseguir local y eso. Claro. Pero sí, estamos cuando hay una posibilidad de ir a difundir todo lo que es la lucha por la seguridad social, ahí vamos. Cuando se han hecho las juntadas grandes ahí en el Palacio, en la Plaza Independencia, difundir y difundir continuamente, digamos, a través de listas de difusión, de mantener contacto con gente, pero sí, esa es una de las prioridades que tenemos. Y bueno, lo otro que nombraba, sí, es un campo que es enorme. Digamos, formamos parte de la Frente de Lucha Ambiental de Elía Villalba. Digamos, ahí, digamos, la principal, digamos, de acá de la agrupación es Corina, que lleva un poco el hilo de todas las cosas, y eso se ha transformado en una diosa de todos los temas ambientales. Y bueno, nosotros le seguimos el tranco. Claro. Y apoyamos también en todo lo que pueda ser cuestiones técnicas y todo eso, pero en realidad hay un campo enorme para trabajar en ese sentido, y se están haciendo muchas relaciones, contactos con gente que incluso algunas las conocíamos sus trabajos universitarios o lo que sea, pero que ahora los conocemos personalmente, ¿no? Y es algo que es enriquecedor ver que hay gente, mucha gente joven metida en la temática ambiental, y con cuestiones, digamos, claras acerca de lo que es el modelo. Que digamos que no alcanza con hacer unos cambiecitos o juntar al margen de que pues, pueda no dejar un papel y ponerlo en una papelera y esto y lo otro, en las cosas de fondo que tienen que ver con lo que es el modelo productivo que sufrimos todos, ¿no? Y más, yo diría también, de la división internacional del trabajo que nos asignan, el rol que nos asignan como... Gonzalo, ahí se nos cortó un poquito. ¿Estás ahí, Chiqui? Sí. Ah, está, perfecto. El rol que nos asignan, ¿cómo decías? La División Internacional del Trabajo, claro. Digo, productor de materias primas, sin importar los desbarajustes que se hagan en el ambiente, digo, ya con la soja, la celulosa, y ahora es probable que vengan otras cosas como el hidrógeno verde o cosas así, ¿no? Uh-huh. Que son papeles que no que deciden allá la alturas de los medios financieros, económicos, etcétera, a qué están destinadas estas latitudes. Gonzalo, esto justamente que decía el Chiqui, ¿no? Que está hablando de la importancia de la actividad de los jóvenes, de remangarse y de meterse en todas estas problemáticas que hoy está atravesando el país, el mundo, obviamente. Sí. Si bien la consigna del plenario refleja la lucha principal que tenemos que enfrentar hoy como 26 de marzo, como movimiento popular en general, que es la defensa de la seguridad social, no podemos escapar de varias cosas que están sucediendo a la vez, ¿no? Este gobierno ha venido con todo, entonces tiene varias cartas sobre la mesa a las cuales hay que enfrentar. El Chiqui nombraba la defensa medioambiental. Nosotros como jóvenes podemos nombrar lo que es la reforma educativa, por ejemplo. Los jóvenes en su mayoría son estudiantes, entonces el interés por la defensa de la educación, de una educación popular con espíritu crítico que forme a los mejores trabajadores y a los mejores en general, pero no solo al servicio del capital sino del pueblo, esta reforma educativa que se plantea está más que alejando eso, ¿no? No estamos diciendo con esto que la educación que tenemos sea eso, ¿no? También está alejado de eso. Pero bueno, se viene una reforma educativa que todavía hay pocas señales de lo que va a ser. O sea, Robert Silva y toda la cúpula de la educación está convencido de que va a ser una reforma que va a salvar a la educación, pero todavía no ha mostrado mucha hilacha de lo que es. Y estamos a unos meses de que arranque el próximo ciclo electivo. Y bueno, todavía se conocen muy pocas o casi ninguna de las mallas curriculares, y las que se conocen son realmente nefastas. Y las cuestiones que han largado sobre la reforma educativa han sido completamente nefastas y han sido rechazadas no solo por los sindicatos obreros, sino por las ATD en general, que recordamos que en las ATD no hay profesores sindicalizados. Sí que lo hay, pero no son todos los profesores sindicalizados. O sea que no es solo el sindicato que rechaza esta reforma educativa, son casi el 98% de las ATD, como para nombrar cuestiones que también se vienen en este año, en estos próximos años, que van a ser también importantes en este plenario, de reflejar en los planes de trabajo, de reflejar en las oratorias, de reflejar en la opinión de los compañeros que quizás no están participando orgánicamente de las reuniones bisemanales que tenemos como jóvenes en particular, y que en este plenario se pueden volcar esas ideas y se puede generar un plan de trabajo para enfrentar todas estas cuestiones que venimos diciendo. Vito, parte de la consigna que convoca el plenario del sábado dice: organizarse y luchar reconstruyendo la izquierda en medio de esas dificultades. Y para los dos va esto, ¿no? Desde cada uno de sus lugares de militancia, de esas dificultades que mencionabas al comienzo, está el desafío de que hay que desarrollar una participación organizada si se quiere tener una alternativa fuerte de izquierda frente a lo que se va a venir en estos años, cuando ya se largue más acelerada la carrera electoral y todo lo que sabemos que se viene, ¿no? Mirá, lo que es, digamos, entre otras cosas, la salida de la pandemia, todas estas actividades que hay de distinto tipo a nivel social, sindical, etcétera, el hecho de participar en movimientos sociales, con movimientos sociales y eso, nos permite conocer más gente y que la gente en alguna medida nos conozca. Y también, limar asperezas y ver... Se rompen prejuicios también. Ahí está, exactamente. Se rompen prejuicios y vos ves, digamos, que en tal fuerza hay tal persona que, bueno, que está luchando en esto, más o menos, si no es 100% igual, pero en un 90% igual a lo que nosotros estamos. Entonces, es, digamos, de lo que se trata hoy es de unir las luchas sociales, las sindicales, políticas, en una dirección que realmente sea de cambiar, digamos, la sociedad, de que por lo menos que se fortalezca un embrión realmente de izquierda, porque hoy prácticamente, digamos, no hay una oposición articulada, así, se está construyendo, claro. Se está construyendo, y eso es lo que nos da esperanza, el ver, digamos, que hay gente en distintos lugares, incluso gente que no piensa como nosotros, pero con la cual podemos impulsar una cantidad de cosas que pensamos que son indispensables en este momento. Rumi, suscribo lo que dijo Chiqui. No sé, nosotros recordábamos en alguna de las reuniones de los jóvenes siempre la preocupación de algunos compañeros nuevos de, bueno, cómo trasladar las inquietudes del 26, de la organización en general, siendo, como dicen ellos, una organización chica, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar que organización hoy en día pone todo su aparato, como se le dice mal, como mal se dice, ¿no? Uh-huh. Al servicio de las luchas principales de hoy. Estamos hablando de la reforma de la seguridad social, la reforma educativa, el medio ambiente. Entonces, una organización que pone todo de sí a enfrentar estas cuestiones, tan chica no es, ni tan chico sus pretensiones no son, todo lo contrario. La pretensión de esta organización es revolucionaria y así va a seguir hasta que se logre esa pretensión. Entonces, yo creo que, hablando concretamente de este plenario, son oportunidades ideales para demostrar todas esas cosas, para que la gente que quiere cambiar todo esto que está pasando se acerque. Tampoco sabemos que no tenemos la varita mágica ni somos los enviados del cielo para reconstruir una cuestión que es muchísimo más grande, ¿no? Como la izquierda en el Uruguay. Sabemos que hay muchísimos compañeros por fuera del 26 de marzo que son de izquierda, que se dicen de izquierda, que tienen prácticas de izquierda. Pero bueno, desde nuestro humilde lugar y posición, aportar a esa reconstrucción y en el plenario es el lugar donde se sientan las bases y donde se ponen las cuestiones arriba de la mesa de cómo aportar a esa reconstrucción. Bien. Vito, en el cierre ya, y Marcelo, ¿pero tiene algún mensaje también? Yo tengo de María Elena Melo, que dice: abrazo y saludo a los compañeros, parece mentira de aquel primer día que conocemos el trabajo del 26, en París, que conocimos a los compañeros Chiqui y Corina, Pepe, Ana y tantos compas, Manolo, la verdad, tremendo grupo de gente trabajadora, y gracias a ellos conocimos todo el esfuerzo, el trabajo, que acá en Montevideo no sabíamos, allá por el año 88, y gracias compañeros por tanto, y cuando llegamos en el 90 acá, dice, siempre 26, dice María Elena. Un beso grande para María Elena. Y el otro mensaje, Raúl, de Lauro, dice: por favor, repetir fecha y hora de la exhibición de la película Estado de Sitio en la Fonoplatea. Ahora lo vamos a repetir con Vito, con Yumi, digo, y lo despedimos a Chiqui, que seguramente debe estar con tareas. Si no está aprontando el almuerzo, debe tener otras tareas. Y nos vemos el sábado. Bueno, perfecto. Si querés llevar, pues la tarde es larga, si querés llevar alguna ¿algún cosita? Para... Va a haber parrilla, ya me enteré esa buena noticia. Ah, bueno, está bárbaro. ¿Sabías eso? ¿Sabías? No sabía, pero bueno. Es bueno saberlo. Como sé los aspectos ideológicos que te interesan, te lo transmito. Abrazo, bueno, abrazo grande por ahí. Hasta el sábado. Estamos. Bueno, Vito Mata, de la agrupación Jorge Salerno. Y en el cierre también, Yumi, ¿quién era que preguntaba, Marcelo? Lauro preguntaba justamente los datos. De... Sí. Va a ser el jueves, arrancamos a las 18:30, lo más puntual posible. Hacemos esta aclaración porque sabemos que la puntualidad no es nuestro fuerte. En el Uruguay estamos hablando. En el Uruguay no en general. Nada del 26. En el Uruguay en general. Así podemos proyectar la película lo más puntual posible y después comenzar con el debate a cargo de los que ya habíamos comentado. Ahí está, una muy buena oportunidad. La idea es abierta a todo el mundo, digamos. Lo organizan los jóvenes, la idea también que haya intercambio con jóvenes, pero... Es abierta a todo el mundo, cualquiera puede ir, cualquiera puede opinar después de las intervenciones de los compañeros. Y los jóvenes, no lo dijimos, no hablamos del detalle, vos estás en la comisión que estoy está organizando. En la organización. Sí. Recordanos cómo es la idea de trabajo a lo largo de esa tarde. El plenario va a tener tres etapas fundamentales, vamos a decir, de la, la primera, que es el informe a cargo de los compañeros de la dirección. Después se va a trabajar en talleres, como ya hemos hecho los últimos plenarios. Talleres por frente talleres de trabajo. Talleres por frente de trabajo, los podemos recordar, de Montevideo, Canelones, Interior, trabajadores y jóvenes. ¿Y el Delia Villalba? Y Canelones. El Delia Villalba nos comentaban que, bueno, como hay algunos compañeros que quizá por algunos motivos no puedan venir o algunos compañeros que están... En esta etapa en particular, insertos también en el trabajo departamental, claro, podría... Se vuelca ahí también. En principio, digamos, se vuelca a ese tipo de talleres, que igualmente la lucha medioambiental va a estar presente en el plenario. Claro. O sea que están tres de trabajo territorial, Montevideo, Canelones e Interior, ¿no? Sí. Cada uno separado, trabajadores y jóvenes. Sí. Y después... Y después se van a estar dando los informes del trabajo de cada taller y se cerrará con un saludo abierto de los compañeros de la Unidad Popular. Uh-huh. Y una actividad un poco más abierta al terminar el plenario para que puedan venir los compañeros de la Unidad Popular, independientes y demás. Bien. Se puede estar llegando al plenario durante todo el día. Claro. Una cuestión de que hay que llegar puntual a la una, si no, no se puede. Estamos diciendo que el plenario va a durar... va a durar varias horas, entonces se van a ir sumando. Bien. Va a haber cantina, va a haber parrilla, como vos bien los decías, vamos a estar haciendo chorizo, vamos a estar recibiendo a los compañeros del interior con un almuerzo, que los compañeros del interior vienen más temprano, entonces hay que garantizar eso. Y se van a estar recibiendo donaciones para la cantina de cualquier cosa dulce, salada, que nos sirva para solventar también los gastos del plenario, que como sabemos son bastantes y sobre mucho. Todo en ese tema de los pasajes de la gente del pasajes interior. Garantizar el almuerzo de los compañeros del interior y demás. Bien. Lo último, ya cerrando, la idea de esta parte de cierre abierto, es decir, obviamente el desarrollo del plenario es para los militantes del 26 o simpatizantes, digamos, que tengan ya una identificación directa con el 26. Y después está ese cierre abierto para la Unidad Popular, para todo el que quiera. ¿Que hay alguna estimación de hora para eso? Esperemos que si todo marcha bien sea entre las 6 y 6 y media de la tarde. Bien, bien. Si todo marcha correctamente, que estamos esperando que sí. Bueno. Y otra cosa que exhortamos, disculpame, hermano, sí, es a llevar identificaciones, carteles, banderas de las distintas agrupaciones y gente del interior que venga. Que le den una vida visual a la actividad. Exacto, que siempre bueno. Los que sabemos de dónde vienen los compañeros, conocemos que hay gente de muchos lados y de muchos barrios. Pero, bueno, a veces las fotos que se sacan, la gente que viene de nueva, exacto, a veces no sabe de todos los lugares que vienen al Plenario Nacional del 26. Muy buena idea, es buen detalle. Gonzalo Isasmendi, gracias. Gracias a usted. Y seguiremos conversando con militantes protagonistas de la vida cotidiana, orgánica del 26 de acá al Plenario del sábado. Gracias por venir, por el esfuerzo de haber venido a esta hora a encontrarse con los desvíos de... En torno al palacio y todo eso. Sí. Gracias. Nos encontramos. Pero usted sabe de desvíos, así que. A las 18 horas nos encontramos de vuelta. Hasta luego.